del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bueno, volvemos a reencontrarnos después de unos días aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y bueno, para los oyentes que han notado y no les pude avisar que la semana pasada no tuvimos podcast, bueno, me estuve reponiendo de una gripe bastante complicada. Aquí en Buenos Aires el invierno ha sido bastante extraño, frío, lluvioso, y bueno, ya hacía varias semanas venía arrastrando una gripe que, bueno, finalmente me atacó al punto de no poder hacer el programa de la semana pasada. Pero aquí estamos casi repuestos para comenzar a hablar sobre estos temas que nos gustan a todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es bastante abarcativo y tiene que ver con caos, complejidad. Bueno, de algo de esto algunas veces ya hemos hablado aquí en Desde el Sur hace bastante. Por eso me gusta cada tanto retomar ciertos temas que sé que para los oyentes nuevos les puede llegar a resultar de interés. A todos más o menos hemos oído hablar alguna vez de, por ejemplo, sistemas complejos. Una palabra que, bueno, reluce cada tanto con cierta frecuencia y generan como una barrera, ¿no? Porque al decir complejo, muchos lo asocian con complicado y suponen que es algo muy difícil de comprender. Sin embargo, la naturaleza posee una fuerte tendencia a estructurarse en forma de entes discretos que interactúan y que se organizan en niveles jerárquicos con una complejidad creciente. Por eso es que en realidad los sistemas complejos no son casos raros ni curiosidades, sino que en realidad son los que dominan la estructura y función del universo. No siempre ese temor a lo difícil y complicado está justificado, ¿no? Y hablar de algo complejo no siempre quiere decir que no sea comprensible. En realidad, un sistema complejo es solo un sistema que está formado por muchos componentes sencillos que ejercen entre sí una interacción mutua y que tiene sus consecuencias. Si vemos, por ejemplo, una inmensa y hermosa nebulosa que está formada por una serie de cosas sencillas, como lo son el gas hidrógeno y el polvo interestelar, entre otros, en presencias de energías como la gravedad y otros parámetros, ocurren cosas tales como nacimiento de estrellas y la aparición de mundos, entre otras. Los grandes triunfos de la ciencia se lograron en gran medida descomponiendo los que de por sí ya son sistemas complejos en componentes simples, estudiar por partes lo que está presente en casos necesarios como una primera aproximación. Después se da el paso suplementario de pretender que todos los componentes son más sencillos de lo que son en realidad, ¿no? Y así tratar de entender el todo, ¿no? El conjunto. En el ejemplo clásico del éxito que ha logrado este planteamiento para conocer el mundo que nos rodea, buena parte, por ejemplo, de la química puede entenderse mediante un modelo en el que los componentes simples son átomos, y para eso importa poco de qué están hechos, por ejemplo, los núcleos. Si uno asciende un nivel, las leyes que describen el comportamiento del dióxido de carbono encerrado en una caja pueden entenderse pensando que las moléculas son más o menos esféricas y que rebotan unas contra otras y contra las paredes de su contenedor Y no importa que cada una de esas moléculas esté formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno unidos entre sí. Ambos son sistemas complejos, en el sentido científico, pero son fáciles de entender. No siempre sabemos ver el mundo que nos rodea. Aunque miremos, no significa que estemos viendo lo que realmente hay delante de nuestros ojos. Y muchas veces, los ojos no son los únicos que pueden ver lo que hay más allá de lo que la vista puede alcanzar. El mundo que nos rodea parece ser un lugar complicado. Aunque hay algunas verdades sencillas que parecen eternas, ¿no? Como por ejemplo la gravedad, las manzanas siempre caen hacia el suelo y no hacia el cielo. El sol siempre sale por el este, nunca por el oeste. Nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía con demasiada frecuencia a merced de los procesos complicados que producen cambios drásticos y repentinos, ¿no? La predicción del clima atmosférico, por ejemplo, tiene todavía mucho de arte casi adivinatorio, ¿no? Más que de ciencia. Los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de una forma prácticamente impredecible y aparentemente aleatorias. Las fluctuaciones de la economía siguen ocasionando la bancarrota de muchos y las fortunas de otros. Desde la época de Galileo, alrededor de comienzos del siglo XVII, la ciencia hizo progresos enormes, ignorando en gran medida esas complejidades y centrándose en las cuestiones sencillas, intentando explicar por qué las manzanas caen al suelo o por qué el sol sale por el este. Los avances fueron de hecho tan espectaculares que hacia mediados del siglo XX ya se habían dado respuesta a todas las cuestiones más sencillas, ¿no? Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente, mientras que el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que éste se copia de una generación a otra hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo al nivel humano, al nivel de la vida. Las cuestiones más interesantes de todas, la que planteaba cómo la vida pudo haber surgido a partir de la materia inerte, siguió sin respuesta. Y un descubrimiento así no podría dejar indiferente al mundo, ¿no? En unos años, el mundo científico se puso al día y la revolución genética cambió los paradigmas establecidos. Mucha gente aún ni siquiera está preparada para aceptar el comienzo de una era poderosa en la que el ser humano tenga el control de sí mismo y muy superior, ¿no?, al habitual. En esa época se había dado a conocer lo que era la ingeniería genética. No nos tiene que extrañar que precisamente esa escala humana en donde se dan las características más complejas del universo, las que se resisten más a rendirse ante los métodos tradicionales de la investigación científica. Realmente es posible que seamos lo más complejo que existe en el universo. La razón es que, a escalas más reducidas, entidades tales como los átomos se comportan individualmente de un modo relativamente sencillo en sus interacciones mutuas, y que las cosas complicadas e interesantes surgen cuando se unen muchos átomos de maneras complicadas e interesantes para formar organismos tales como los seres humanos. Pero este proceso no puede continuar indefinidamente, ya que si se unen cada vez más átomos, su masa total aumenta hasta tal punto que la gravedad aplasta cualquier estructura hasta aniquilarla. Esta es la razón por la cual la ciencia puede decirnos más sobre el comportamiento de los átomos y el funcionamiento interno de las estrellas o los planetas que sobre el modo en que las personas nos comportamos. Cuando los problemas sencillos se rindieron ante el empuje de la investigación, fue algo natural que los científicos abordaran rompecabezas más complicados que iban asociados con sistemas complejos, para que por fin fuera posible comenzar a comprender el funcionamiento del mundo a una escala más humana, compleja, y para ello hubo que esperar hasta la década de 1960, que fue cuando aparecieron los ordenadores electrónicos más poderosos y rápidos. Las personas sencillas que, aun teniendo una educación aceptable, no están inmersas en el ámbito de la ciencia, cuando oyen hablar de complejidad y caos en esas áreas, sienten una especie de rechazo por aquello que ellos creen que no van a comprender. Sin embargo, la cuestión no es tan difícil como pudiera parecer a primera vista. Todo consiste en tener la posibilidad de que, bueno, alguien lo explique de manera sencilla, ¿no? Como sucede siempre, dejando un poquito de lado las matemáticas que, si bien hacen una descripción más amplia de los conceptos que tratamos, no siempre es verdad que están al alcance de todos. Un conocimiento básico de las cosas complicadas, de esta manera sí es posible, ¿no? También la relatividad general y la mecánica cuántica se consideraron, cuando eran nuevas, como unas ideas demasiado difíciles para que cualquiera las entendiera, salvo los expertos, pero ambas se basan en conceptos sencillos que son inteligibles para cualquier persona lega en la materia, siempre que esté dispuesta a aceptar su parte matemática sin cuestionar, ¿no? De la misma manera, también puede ser entendidos aquellos conceptos básicos sobre los que se asientan tanto el caos como la complejidad. Y vamos a ver cómo de manera natural se nos empiezan a iluminar, ¿no?, las ideas, y podemos entender lo que antes parecía inalcanzable. Sabemos que las galaxias se han formado por la acumulación gravitacional del gas algún tiempo después de la época de la recombinación. Las nubes de gas podrían haber comenzado a formar estrellas, quizás como resultado de las colisiones mutuas. El tipo de galaxia generado podría depender del ritmo al que el gas es transformado en estrellas, formándose las elípticas cuando el gas se convertía rápidamente en estrellas, y las espirales si la transformación era más lenta, como para permitir crecer de forma significativa un disco de gas. Tenemos que entender que algunos sistemas son muy sensibles a las condiciones iniciales, de modo que una diferencia mínima en el impulso inicial que le damos ocasiona una gran diferencia en cómo van a evolucionar y terminar, ¿no? Y existe una retroalimentación, de manera que lo que un sistema hace afecta a su propio comportamiento. Así, a primera vista parece como algo sencillo, ¿no? Nos puede parecer casi increíble que sea de esta forma, pero esa es la premisa que debemos tener en cuenta. Nos podríamos preguntar, ¿es realmente verdad que todo este asunto del caos y de la complejidad se basaba en dos ideas sencillas, la sensibilidad de un sistema a sus condiciones iniciales y la retroalimentación? Y la respuesta es que sí. La mayor parte de los objetos que pueden verse en el cielo nocturno son estrellas, unos pocos centenares visibles a simple vista. Una estrella es una bola caliente que está compuesta principalmente por hidrógeno gaseoso. El Sol es el ejemplo de estrella típica y común. La gravedad impide que el gas se evapore en el espacio, y la presión, debido a las altas temperaturas de la estrella, y la densidad, impiden que esa bola se encoja. En el corazón de la estrella, la temperatura y la densidad son lo suficientemente altas para sustentar a las reacciones de fusión nuclear. Y la energía producida por estas reacciones hace su camino a la superficie y le irradia al espacio en forma de calor y luz. cuando se agota el combustible de las reacciones de fusión, la estructura de la estrella cambia. El proceso de producir elementos cada vez más pesados a partir de los más livianos y de ajustar la estructura interna para balancear la gravedad y la presión es lo que se conoce como la evolución estelar. Y observar una estrella a través de un telescopio permite conocer muchas de sus propiedades más importantes. El color es un indicador de su temperatura. Y esta, a su vez, depende de una combinación entre la masa de la estrella y su fase evolutiva. Usualmente, las observaciones también permiten encontrar la luminosidad de la estrella o la tasa con la cual ella irradia energía en forma de luz y calor. Todas las estrellas visibles a simple vista forman parte de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un sistema compuesto por unos 100.000 millones de estrellas junto con una considerable cantidad de material interestelar. La galaxia tiene forma de un disco chato, sumergido en un halo débil y esférico. La gravedad impide que las estrellas se escapen y sus movimientos hacen que el sistema no colapse. La Vía Láctea no posee en realidad un límite definido. La distribución de las estrellas decrece gradualmente con distancias crecientes del centro. El Sloan Digital Sky Survey detecta estrellas más de un millón de veces más débiles de las que podemos ver a simple vista, lo suficientemente lejos como para ver la estructura de la Vía Láctea. De algún modo, esto es como decir que todo lo que hay sobre la teoría especial de la relatividad es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, pero la complejidad de la estructura que se levanta sobre este hecho sencillo resulta asombrosa y requiere algunos conocimientos matemáticos para poder apreciarla totalmente, ¿no? Claro que eso no quita que las personas, mediante explicaciones sencillas, no puedan comprender lo esencial. Tenemos que ser conscientes de que el caos puede surgir a partir del orden y que la complejidad siempre llega a través de la sencillez de un comienzo. No podemos estar al borde del caos y de manera milagrosa ver que también a partir de él surge la normalidad y lo nuevo, que en muchas ocasiones pueden ser hasta nuevas formas de vida, ¿no? De la misma manera, las transformaciones de los elementos sencillos bajo ciertas condiciones llegan a adquirir una complejidad inusitada que de alguna manera es necesaria para que en este mundo que nos rodea existan seres que, como nosotros, sean el ejemplo más real y de más alto nivel que está presente en el universo. Y de la misma manera que nosotros estamos aquí, en un minúsculo sistema solar, habitando un pequeño planeta que reúne todas las condiciones necesarias para la vida, de la misma forma estarán seguramente poblados otros muchos planetas de otros muchos sistemas solares, repartidos por nuestra galaxia y por las otras que, a cientos de miles, pululan por el universo, y todos esos seres racionales se preguntan las mismas cosas que nosotros y seguramente estarán interesados en descubrir los mismos misterios, los mismos secretos de la naturaleza que, sabiendo o presintiendo que existen, tienen esa intuición que serán respuestas inesperadas para solucionar muchos de los problemas que les aquejarán en su tiempo, ¿no? Claro que sabemos que la mente nunca descansa, ¿no? Se puede acordar, por ejemplo, del caso de Aristarco de Samos, que en el siglo III a.C. ya anunció que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, que de Copérnico, que se llevó el premio, y aunque no lo dijo hasta 1543. Todo esto nos viene a demostrar que, a pesar de la complejidad del mundo, lo realmente complejo está en nosotros, ¿no? En nuestras mentes, que a veces presienten lo que puede ser, intuyen el porqué de las cosas, piensan, llegan a imaginar galaxias lejanas y, bueno, tratan de responder sobre cómo funciona lo que para nosotros es la realidad. Ahora estamos centrados aquí en la tierra, ¿no? Sin dejar de pensar en el futuro que nos espera seguramente en el espacio exterior. Todavía es pronto para que el hombre vaya a las estrellas, pero algún día seguramente ese va a ser su destino. Y desde ya tiene que ir preparándose para esa aventura que solo está a la espera de tener los medios tecnológicos necesarios para hacerlas posible. Mientras tanto, jugamos con sondas espaciales que enviamos a planetas vecinos para que nos vayan informando de qué están hechos esos mundos grandes y pequeños que en relativamente poco tiempo seguramente vamos a poder visitar, y será como un preparativo de nuestra especie para acceder a un salto todavía mayor, que es el mundo de las estrellas y de la exploración de nuestra galaxia. Woo! La ciencia de la información cuántica descubrió que el entrelazamiento o coherencia es, como la energía, un recurso que se puede cuantificar y que permite hacer tareas de procesamiento de información. Algunos sistemas tienen poco entrelazamiento, otros muchos, pero bueno, cuanto mayor sea ese entrelazamiento disponible, más valdrá un sistema para el procesamiento cuántico de la información. Esta ciencia es muy nueva y ahora se está intentando entender su auténtica naturaleza. Si llegáramos a conocer los principios generales o leyes del entrelazamiento o coherencia cuántica, sabríamos interpretar la complejidad de los sistemas cuánticos. La transición entre lo cuántico y lo clásico, en los sistemas complejos con muchas partes constituyentes, ocurre porque los grandes sistemas cuánticos interaccionan muy fuerte con su entorno y sufren lo que se llama un proceso de decoherencia o pérdida del entrelazamiento que destruye las propiedades cuánticas del sistema. La clave para que este sistema complejo presente un comportamiento verdaderamente cuántico consiste en aislar muy bien el sistema del resto del mundo de forma que se evite esa decoherencia y se preserven los frágiles estados cuánticos. Conforme sea más complejo el sistema, más difícil va a ser aislarlo de las interacciones del medio y de hecho, los grandes sistemas, prácticamente todos los objetos que nos encontramos a nuestro alrededor, por pequeños que sean, han perdido esa coherencia cuántica y presentan un comportamiento puramente clásico. La mayor dificultad a la hora de construir un ordenador cuántico es que sus unidades de información, llamadas qubits, cuanto más sean, tanto más difícil es mantener su coherencia y su funcionamiento cuántico. Existen fenómenos que ofrecen ejemplos de sistemas cuánticos grandes bien aislados, como la superconductividad, el efecto Hall cuántico y lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein. Estos fenómenos demuestran que las reglas sencillas de la mecánica cuántica pueden dar lugar a principios emergentes que gobiernan comportamientos complejos. Recurso fundamental, entonces, en el tratamiento de la información cuántica es el qubit. Un objeto cuántico ideal que proviene de la mecánica cuántica. Sus propiedades son independientes del soporte físico sobre el que se trate, sea el spin de un núcleo atómico o la polarización de un electrón. Cualquier objeto que tenga dos estados diferentes necesariamente poseerá además un conjunto de otros estados posibles conocidos como superposiciones, que incluyen ambos estados en grados distintos. Los qubits individuales son interesantes, pero cuando se combinan varios entrelazándose, aparece un comportamiento todavía más fascinante. Esos estados entrelazados poseen propiedades fundamentalmente distintas de las que caracterizan a cualquier ente de la física clásica. Para Schrödinger, del famoso gato, el entrelazamiento no era un rasgo característico, sino el rasgo característico de la mecánica cuántica, el que la aparta por completo de las líneas de pensamiento clásicas. Los objetos entrelazados se comportan como si estuvieran conectados entre sí, con independencia de lo alejados que se hallen el uno del otro, pues la distancia no atenúa en lo más mínimo ese entrelazamiento. Si se realiza una medición sobre un ente entrelazado con otros objetos, nos proporcionará a la vez información acerca de estos. Sin embargo, el entrelazamiento no vale para enviar señales más deprisa que la velocidad de la luz, porque su naturaleza probabilística de la mecánica cuántica desbarata esa posibilidad. En 1948, Claude Shannon resolvió el problema fundamental sobre la información clásica. ¿Cuál es el mínimo número de bits necesarios para almacenar la información producida por una fuente? Sus trabajos fundaron la teoría de la información y su expresión matemática del contenido de información recibe hoy el nombre de entropía de Shannon. La clave de nuestra nueva ciencia la tiene la calibración del entrelazamiento de los qubits. Las medidas cuantitativas del entrelazamiento están demostrando una enorme utilidad como conceptos unificadores en la descripción de una amplia gama de fenómenos. Podemos analizar el flujo de entrelazamiento de un subsistema a otro que se requiere para ejecutar un determinado proceso de información, de forma parecida a como estudiamos el flujo de energía entre distintas partes de un sistema, porque el entrelazamiento de un estado se puede transmitir a otro tal como fluye la energía. Como ya pasó con la entropía termodinámica, que se ha demostrado íntimamente relacionada con la cantidad de información soportada por un sistema físico, que nos ha dado una referencia inestimable para estudiar la propia física de los agujeros negros y con ellos para avanzar con la intrincada y aún no resuelta gravedad cuántica, el concepto de entrelazamiento en relación con el tratamiento de la información cuántica puede ayudarnos a desentrañar los secretos de la extraña mecánica cuántica. Algo tan etéreo como el concepto de la información parece estar íntimamente relacionado con las leyes más fundamentales de la física. Cuando dos qubits están entrelazados, ya no tienen estados cuánticos individuales. En su lugar, se define una relación entre qubits. En un par de qubits máximamente entrelazados, dan resultados opuestos cuando se los mide. Si uno da 0, el otro da 1 y viceversa. Y un par máximamente entrelazado se llama e-bit de entrelazamiento, una especie de unidad de medida de entrelazamiento de un sistema cuántico. Estamos en una era en donde todo este caos, complejidad de los sistemas cuánticos están dando nuevas tecnologías, como lo son hoy las computadoras cuánticas, ¿no? Que ya están comenzando a funcionar de a poco. Y bueno, es bueno tratar de entender, aunque sea un tema complicado, los conceptos básicos de este tipo de sistemas. Alguien a quien quería recordar en el programa de hoy es a Marie Curie, ¿no? Que en el siglo XIX nos tenía reservada una última sorpresa para la ciencia, porque los físicos y los químicos estaban cómodos con las leyes básicas que podían explicar prácticamente cualquier cosa, hasta que en 1896 el francés Becquerel descubrió por casualidad un fenómeno totalmente nuevo. Dejó en un cajón un paquete de sales de uranio encima de un rollo de placa fotográfica y días después comprobó que la placa estaba oscurecida como si le hubiera dado la luz. Así que pensó que las sales emitían unos rayos penetrantes que eran capaces de atravesar metales. Pero Becquerel perdió interés en el tema y se lo pasó a una estudiante polaca que no tenía muy claro sobre qué hacer la tesis doctoral, y ella era Marie Curie, que investigó mucho más a fondo esas piedrecitas que emitían constantemente tanta energía y parecían no consumirse. Y bautizó a eso como radioactividad. A la edad de 24 años, la que antes era María Sklodowska, había emigrado desde Polonia, donde las mujeres no podían estudiar una carrera, y se matriculó en la universidad más famosa de Francia, la Sorbona. Devoraba una asignatura tras otra, casi no comía, y vivía en una buhardilla sin calefacción. Fue la primera de su promoción, y al acabar conoció a su marido, el físico Pierre Curie, que también fue su pareja científica. Mary descubrió que los rayos de Becquerel venían del interior de los átomos de uranio, y que sólo otro elemento, el torio, emitía unos rayos parecidos. Entonces estudió los minerales de uranio y vio, asombrada, que uno de ellos, la pechblenda, era más radiactivo que si fuera uranio puro, así que su hipótesis fue que aquella roca contenía una cantidad mínima de algo desconocido y muy, muy radioactivo. Pierre lo vio tan claro que abandonó sus propias investigaciones para centrarse en ayudar a Marie y juntos enseguida descubrieron dentro de la Splenda dos nuevos elementos, el polonio y el radio, sumamente radioactivos. Para obtenerlos en cantidad y poder estudiarlos, invirtieron sus ahorros en toneladas de Splenda y las guardaron en un cobertizo prestado y con goteras. Allí se iban al terminar su jornada de profesores a machacar y a deshacer los ácidos del mineral. Era un trabajo duro, en medio de gases tóxicos y productos radioactivos cada vez más puros. 5 años después, las toneladas de mineral se habían quedado en 0,1 gramos de sal de radio, tan radioactiva que brillaba en la oscuridad y les producía quemaduras. Marie Curie ya podía presentar su tesis, que fue la más rentable de la historia porque le dio el título de doctora y además 2 premios Nobel. El primero ese mismo año, 1903, que compartió con Becquerel y su marido, y el segundo fue sola, 1911, porque Pierre ya había fallecido 5 años antes, atropellado por un coche de caballos. La historia de los Curie lo tenía todo: romanticismo, idealismo, sacrificio, tragedia y una nueva fuente de calor, el radio, que parecía no agotarse. La ciencia saltó de las revistas especializadas a la primera plana de los periódicos y mientras tanto, Rutherford había descubierto que los materiales radioactivos sí se consumen y se desintegran transformándose en otros elementos, que era como el sueño de los alquimistas hecho realidad, ¿no? Para Vasily Kandinsky, que en esos años creaba las primeras obras de pintura abstracta, esa radioactividad era el símbolo de la desintegración del mundo entero. No fue para tanto. Solo hubo que crear una nueva física para explicar ese y otros fenómenos. Marie Curie vivió para verlo y murió a los 67 años de leucemia, una enfermedad que seguramente fue causada por toda la radiación que recibió. De hecho, sus cuadernos de laboratorio siguen siendo hoy en día muy radioactivos y van a tener que pasar como 1600 años para que se consuma la mitad del radio que les cayó encima. Y antes de terminar con el programa de hoy, que habla sobre caos, sistemas complejos y realidad, no quiero irme sin hablar del que tal vez fue uno de los mayores científicos que impulsó este tema tan importante, que fue una de las grandes revoluciones del siglo XX. Ese personaje que muchos dicen que nos dio la tercera concepción de la realidad es Ilya Prigogine, que pasará a la historia como el principal artífice de una revolución conceptual que en los años 80 del siglo pasado supuso un avance considerable en la comprensión de la lógica de la vida, de los mecanismos evolutivos, de la flecha del tiempo y sobre todo de la posición que ocupa el ser humano en el universo. A pesar de todo ese denso contenido conceptual, uno puede decir que la obra de Prigogine relativizó la ciencia gracias a sus teorías para el estudio de temas tan variados que iban desde el tráfico automovilístico, las sociedades de insectos o el crecimiento de las células cancerosas. Sin embargo, también es cierto que su aporte no fue suficientemente reconocido por la comunidad científica. Por un lado, por tratarse de una teoría que abarca todos los aspectos de la ciencia, incluidas la relatividad y la física cuántica, lo que dificulta bastante su asimilación. Y por otro lado, porque total o parcialmente, esa teoría fue asumida o criticada por otros investigadores, lo que ha diluido el aporte de su autor. En realidad, Prigogine dirigió un pequeño grupo de investigadores en la Universidad de Bruselas, que fue el que articuló en gran medida la nueva revolución conceptual. El hecho de que gran parte de esa contribución haya sido formulada en francés hizo un poco de impedimento, ¿no?, para que haya tenido una mayor difusión. Esa revolución conceptual o pensamiento de Prigogine fue definida por el mismo premio Nobel como la tercera concepción de la realidad. La primera concepción fue la mecanicista, que describe la realidad como reversible o repetitiva, y por eso se la ve como determinista. La segunda concepción es la realidad cuántica, inaccesible, descripta únicamente por probabilidades matemáticas, y por eso es relativista. Y la tercera concepción es la de un universo en permanente construcción, que es la que aporta Prigogine. Es como que vivimos en un periodo de transición a un universo más complejo de lo que nos imaginábamos, que le corresponde una formulación diferente de los problemas, escribió. La hipótesis central es que estamos en un mundo en construcción en el cual el hombre, al igual que la naturaleza, inventa continuamente. Esta hipótesis se apoya en los trabajos de Prigogine sobre las estructuras disipativas y la dinámica de los procesos irreversibles que le valieron el premio Nobel, para concluir que el universo está formado por sistemas dinámicos inestables cuya evolución no se puede predecir, sino únicamente describir como probabilidades futuras. Para Prigogine, un sistema disipativo es el que, lejos de su estado de equilibrio, sea en reposo o en ausencia de organización, evoluciona espontáneamente por aportación de energía hacia un mayor nivel de organización en el que la entropía o degradación es inferior a la de su estado inicial. La dinámica de los procesos irreversibles se basa en que el aumento de entropía o degradación establecido por el segundo principio de la termodinámica dejan de tener validez cuando se aplica a sistemas abiertos como los biológicos, porque en este supuesto la interacción de estos sistemas vivos con el entorno transforma esa fatalidad de la entropía en la ventaja de la evolución hacia un nuevo estado más rico y complejo. Eso quiere decir que el segundo principio de la termodinámica no dejó de ser válido, sino que es inoperante cuando se aplica a un sistema y un entorno al mismo tiempo. Un individuo está bien definido como tal, pero al mismo tiempo está implicado en un orden más extenso, una innovación permanente, ¿no? Futuros abiertos, tiempo irreversible, atractores externos que rigen las trayectorias de las partículas en el espacio, creación de orden a partir del desorden, equilibrio lejos del equilibrio, puntos de bifurcación que señalan la inestabilidad de una situación nueva y la emergencia de nuevas posibilidades, que son las características de la evolución. Son principios todos extraídos de los sistemas naturales y que Prigogine tuvo el acierto de hacer extensivo a los sistemas biológicos, las sociedades animales y humanas, aportando así una nueva aproximación al conocimiento del universo en la forma de ciencia del devenir, digamos, ¿no?, lo que supone la recuperación de la incertidumbre y el redescubrimiento de un futuro que podemos construir a la medida de nuestras aspiraciones, porque así es como ocurre en el mundo natural. Desde esta perspectiva, el universo ya no es como un reloj, como lo era para Newton, sino un modelo caótico de evolución biológica que demanda la revisión de sus componentes, porque la ciencia solo emerge en función de las ideas, ¿no?, de las personas que hacen el mundo. Para Prigogine, son las nuevas ideas que aporta su concepción del mundo las que van a ayudar a la ciencia a continuar su camino ya sin prejuicios, que son limitaciones a los conocimientos que nos impiden describir la complejidad del universo. El caos es imprevisible por naturaleza, decía. Una colaboradora, Isabel Stengers, dijo de Prigogine: realmente fue un pionero con sus sistemas físico-químicos alejados del equilibrio. Era una nueva forma de pensar que, sin embargo, no revolucionó ni la filosofía, sino que al contrario, lo hizo más con la física. La ciencia del caos, curiosamente, hizo esa aportación trascendental para mejorar nuestra comprensión del mundo. Hasta ahora se creía que la vida y con ella la inteligencia eran puras casualidades, pero ahora sabemos que la materia, que está como ciega en el equilibrio, no manifiesta potencialidades imposibles en otras condiciones alejadas del mismo, siempre que haya la necesaria aportación de energía. Con las leyes que rigen en el mundo, no hubo más que esperar el tiempo necesario para que las estrellas crearan los átomos imprescindibles para la vida y que ésta progresara a través de organismos cada vez más sofisticados y adaptados al ambiente de forma más eficiente. Y así permitieron que apareciese la inteligencia en especies evolucionadas como la nuestra. Si la vida y la inteligencia vienen impresas en las propias leyes que nos rigen, la posibilidad de vida e inteligencia extraterrestres estaría asegurada. Así que Ilya Prigogine fue primero el que recibió el Premio Nobel de Química en el año 1977 por su aporte al conocimiento de estas estructuras llamadas disipativas en el mundo físico, es decir, el estudio de la aparición del orden en condiciones alejadas del equilibrio. El término estructura disipativa busca representar la asociación de las ideas de orden y disipación. El nuevo hecho fundamental es que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de pérdida y evolución hacia el desorden, se convierte, lejos del equilibrio, en una fuente de orden. Y esas estructuras están en la base de la vida, y en ellas el orden se establece en base a las que se llaman ecuaciones de evolución no lineal, de mucha mayor complejidad que cerca del equilibrio, en donde las soluciones son mucho más simples y se pueden linealizar. Lejos del equilibrio existen muchas soluciones, potencialidades que no existen cerca del equilibrio. Esta riqueza nos puede guiar mucho mejor para comprender fenómenos complejos como la historia del clima, de la Tierra y de la propia vida. Todo esto está ligado a una estructura de no equilibrio que era incomprensible desde una perspectiva antigua. El no equilibrio no es solo degradación, sino que también es construcción. Ni el tiempo repetitivo de la mecánica, ni el tiempo y degradación de la termodinámica clásica pueden explicar la riqueza del mundo como lo vemos. La naturaleza inventa, nada es reversible. Y su dimensión temporal dista de agotarse en la concepción matemática de un tiempo absoluto, como lo es en esa concepción abstracta de la mecánica clásica. En los sistemas sencillos, no caóticos, existe algo que se llama atractor, que es una especie de representación de variables dinámicas, una figura geométrica simple o un punto, Mientras que en los sistemas caóticos son figuras de una complejidad extraordinaria, llamados atractores extraños y de las que alguna vez hablamos en el programa dedicado a los fractales. De esa complejidad se pueden extraer infinitas posibilidades para la evolución futura del sistema. Los mecanismos de organización en las estructuras disipativas solo pueden aparecer cuando el medio externo mantiene, mediante la aportación de energía, el sistema lejos del equilibrio. La estructura es creada y mantenida gracias al intercambio de energía con el exterior. Por eso se llaman estructuras disipativas. En ciertas condiciones críticas externas, ínfimas fluctuaciones naturales y constantes de un sistema pueden, en vez de atenuarse, amplificarse y arrastrarlo en una u otra dirección, ¿no? La rama de la bifurcación que escogerá el sistema es imprevisible, porque el fenómeno es aleatorio y parece fruto del azar. En un sistema aislado, la segunda ley de la termodinámica enseña que el desorden o entropía aumentan irremediablemente, pero eso no impide que una parte de ese sistema, con una aportación de energía externa y materia de su entorno, aumente su orden y disminuya su entropía. La suma total de entropía sigue aumentando, pero esa parte del sistema se organiza a costa de aumentar el desorden a su alrededor. Y esa es la historia esencial de los organismos vivos. Cuando las condiciones externas cambian y se vuelven extremas, el organismo entra en crisis y aparecen fenómenos aleatorios de bifurcación que le dan opciones de supervivencia. El sistema elige unas de las opciones que se adaptará mejor o peor a las nuevas condiciones. Si elige bien, vuelve a encontrar un periodo de estabilidad regido por el orden. Pero si vuelve a entrar en crisis, vuelve al desorden y a una nueva elección. Hasta Prigogine, la ciencia pensaba que la vida era una especie de casualidad, un raro fenómeno difícil de reproducir. Pero con Prigogine aprendimos que la materia, lejos del equilibrio, manifiesta potencialidades imposibles en otras condiciones. La intuición de que era posible elaborar una termodinámica general de sistemas vivos o abiertos y de sistemas cerrados, aislados e inertes, es lo que le valió a Ilya Prigogine el Premio Nobel de Química en 1977. Y hasta aquí llegamos con el programa número 461 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, tienen varias vías de contacto, como son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección del correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde. Si están en la zona de Olivos y Martínez, nos pueden escuchar en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, si me sigo recuperando, para traerles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Entonces, bueno, nos encontramos la próxima semana. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.